libre a mi gente. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 9 de junio de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de Guardia Liz de Ramos. Y en los controles se encuentra el único inigualable, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a Mapucha, buena vibra, esta servidora, Enza García. Claro que sí, con mucho amor para todos ustedes. Y abrimos la mañana de hoy con este tema de Amparo Ochoa, Maldición de Malinche. Recordemos quién fue la Malinche. La Malinche fue una indígena azteca que se enamoró de Hernán Cortés. Ella era la intérprete, como Hernán Cortés no hablaba náhuatl, y ella pues aprendió a hablar castellano, pues ella era la intérprete de Hernán Cortés, y por supuesto a través de las traducciones de Hernán Cortés, y estaba, le traducía lo que se hablaba en las cenas, en las cosas, traicionó al pueblo náhuatl, al pueblo azteca. Recordemos que la conquista de México, a diferencia de la conquista de Perú, que se dio a sangre y fuego porque Pizarro era un porquerizo, Hernán Cortés no. Hernán Cortés pertenecía a la nobleza española, era un hombre culto y jugó también un papel importante en lo que fue la conquista de México, el hecho mágico-religioso. De acuerdo a una leyenda azteca, Quetzalcóatl, que es uno de los principales dioses del panteón azteca, iba a regresar a la tierra, como los cristianos piensan. Algunos cristianos piensan que Jesús Cristo va a regresar, ¿no? Que Quetzalcóatl iba a bajar a la tierra, y cuando llega Hernán Cortés, que vienen con esas armaduras que brillan al sol, viene montado en un caballo, que al principio lo vieron como si fuera un solo ser, porque en América no existían los caballos los trajeron los españoles, y lo vieron rubio, de ojos azules, pensaron que era la encarnación de Quetzalcóatl. Moctezuma, que creo que era Moctezuma, que se llamaba el emperador azteca en aquella época, lo recibió en su casa con honores, y lo sentó a comer a su mesa. Y en un principio tenían como amigo a Hernán Cortés. Pero ¿qué era lo que ocurría? Que los aztecas, al ser un imperio, tenían sometidos a los otros pueblos indígenas mesoamericanos, a los otros pueblos náhuatl. Los tenían como esclavos, los habían conquistado, los tenían explotados, y los otros pueblos náhuatl estaban descontentos. Y Hernán Cortés, junto con la Malinche, logró que los otros grupos se aliaran para derrocar al emperador, y al final se queda Hernán Cortés, ¿no? Entonces, bueno, esto es un recorrido por lo que es la historia de América Latina. Realmente las culturas mesoamericanas, que son las que se desarrollaron en Centroamérica, son apasionantes. Y por eso vemos como mientras Pizarro en Perú descuartizó a Atahualpa e impusieron el dominio español a sangre y fuego, Hernán Cortés fue más hábil, estoy hablando como militar, fue un militar mucho más hábil, que sencillamente aplicó la máxima de Maquiavelo de divide y vencerás. Y la Malinche tuvo un papel bastante importante. ¿Por qué estamos abriendo la ventana de hoy con la maldición de Malinche? Porque tenemos una nueva Malinche aquí en Venezuela que está aplicando el divide y vencerás. Ya estamos, ¿verdad? Divididos en dos toletes, ¿no? Lo que vendría siendo el chavismo y la oposición. Y vemos que dentro del chavismo hay factores jugando a la división, y la fiscal definitivamente forma parte de este sector que está jugando a la división del chavismo para debilitarlo, ¿no? Ayer la noticia del día que de hecho tapó las pruebas irrefutables de la muerte de Neomar Lander, que por cierto hubiera sido interesante que la fiscal se hubiera pronunciado sobre eso, porque ese es su trabajo, pero bueno, no lo ha hecho. La fiscal dio unas declaraciones y hace un llamado, y están los sectores opositores muy entusiasmados con esto, ¿no? Que todo venezolano vaya al Tribunal Supremo de Justicia y presente su recurso contra la constituyente. ¿Cómo queda Luisa Ortega Díaz con esto? Bueno, primero queda como la pacificadora del país, ¿no? Que es legalista y, bueno, llorando, ¿no? Diciendo que la constituyente destruye el legado del presidente Chávez, manipulando, con una manipulación emocional, ¿verdad?, para dividir al chavismo, pues le dice a los venezolanos, vayan al Tribunal Supremo de Justicia, está ofreciendo una opción diferente a la opción de las guarimbas y de la violencia, que es lo que plantean los sectores radicales de la oposición, como lo son Freddy Guevara y Lilian Tintori, ¿no? Ella agarra y dice que, bueno, que vayan a la constituyente. ¿Cómo se puede meter un recurso? Bueno, abogados, agrupaciones, que la gente vaya y de manera pacífica, porque ella no está convocando a marchar al TSJ. Ella lo que está es convocando a aplicar recursos legales dentro del TSJ. Ella no está llamando a la violencia, entre comillas, ¿no? Por supuesto que ya estarán los abogados de oposición preparando recursos para introducirlos ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre acá? Hace poco me llegó, no me llegó, leí por casualidad algo que compartía una amiga opositora de Las Sensatas en Facebook y decía: logros de la oposición, ya tenemos la fiscal, ya tenemos 3 magistrados. Y si lograron comprar a más magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia echa para atrás la constituyente, ¿qué pasa? ¿Qué escenarios hay? ¿Qué escenarios podrían ver allí? Señores, hay que ver más allá, y lo de la fiscal es una jugada política que no ha sido planificada por la oposición de aquí, porque es bruta. La oposición de aquí, la política de la oposición de aquí es la política del mortero. La política del mortero y los chopos. Estoy hablando de Washington. Divide y vencerás. Esta señora, con un discurso pseudo-chavista, pseudo-protector del legado del comandante Chávez, desconociendo el momento histórico y desconociendo a quién es la derecha y qué pasaría en Venezuela si aquí llegara la derecha, ¿no? En nombre del legado del comandante Chávez, fue la que dio el pistoletazo, el partida, a las guarimbas. Recordemos cómo empezó esta escalada violenta. Con unas declaraciones de la fiscal diciendo que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia rompía el hilo constitucional. Ahí, ese día comenzó la escalada de violencia. La fiscal habla de un recurso legal, una tercera, o sea, una vía diferente a la violencia, que es la de cometer un recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la constituyente, y está llamando a acudir al tribunal. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Será que ya tienen comprados los magistrados? ¿Será que tiene una carta escondida bajo la manga? Entonces, escenario número uno, ojo, no es lo que yo deseo. O sea, yo nada más estoy haciendo un análisis de la situación, porque algo que me llamó la atención, que cuando venía para acá, después de 15 días, estaban recogiendo la basura en la zona donde vivo. El camión de la basura había sido agredido, por cierto, tenía impactos de objetos contundentes en el parabrisas. No, y no fue que haya sido agredido hoy, sino que dejaron de ir a recoger la basura porque agredían al personal del aseo. Ahora, estaban recogiendo la basura. ¿Eso qué significa? Una tregua para las guarimbas. Una tregua. Esa tregua indica que están esperando o van a esperar un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Si el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia a favor de la constituyente, puede que arranquen otra vez con esta escalada violenta, puede que es que arranquen con la escalada violenta, o que hayan ganado tiempo para ir metiendo sus cabezas de playa dentro de la constituyente. Ahora, si el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia en contra de la constituyente, este recurso de diálogo y de paz se cae, y entonces el gobierno nacional tendrá que ver qué otra jugada puede hacer para lograr la paz del país, ¿verdad? Lograr la paz del país sin violar la Constitución, porque una convocatoria a elecciones generales sería una violación a la Constitución. Estos días que vienen van a ser cruciales. Y mientras tanto, quieren construir una imagen internacional, porque nosotros sabemos quién es Luisa Ortega Díaz. Pero ellos quieren construir una imagen de Luisa Ortega Díaz a imagen y semejanza de la de Violeta Chamorro, una honorable dama que, dolida por la guerra y la muerte de los jóvenes, se presenta ante los venezolanos como una tercera vía, como una alternativa de centro que viene del chavismo y que puede garantizar la paz. Para el exterior, Luisa Ortega Díaz puede quedar como la gran pacificadora del país y como lo dijo el pasado miércoles Diosdado Cabello, la presidenta del gobierno de transición. Así se están moviendo las fichas. Esperemos a ver qué pasa y estar atentos. En lo personal, pienso que el chavismo debe estar más unido que nunca. Debemos estar conscientes de lo que nos estamos enfrentando. Debemos estar conscientes de lo que se puede perder aquí, de lo que podemos perder políticamente hablando. Y debemos mostrarle al mundo, es mi opinión personal, nuestro apoyo masivo a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Es fundamental que la participación en la recolección de firmas para las postulaciones sea masiva. Es fundamental que como un bloque apoyemos a la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual yo de todo corazón lo veo así. Veo que es la única alternativa de paz, sin renunciar al legado del comandante Hugo Chávez. Bueno, señores, son las 10:22 minutos. Les anuncio que... ¡Ay, qué semana tan atropellada! ¿Verdad que yo me siento tan mal con ustedes? Pero la ventana el día de hoy va a salir una hora debido a que fui convocada como jurado del Premio Municipal de Periodismo Guillermo García Ponce, ¿no? Y ya el 27 de junio es el Día del Periodista y lo tenemos montado encima y tenemos ya que seleccionar, ¿verdad? Tenemos ya que dar un veredicto y nos tenemos que montar en eso porque a pesar de la situación de violencia que estamos viviendo, la vida sigue, yo creo que más que nunca. Pensamos que más que nunca debemos darle un reconocimiento a los periodistas venezolanos, ¿no? Y bueno, tenemos ya la fecha encima, tenemos que entregar el veredicto. No pude asistir a la primera reunión debido al plantón que me dejó plantada en mi casa. Y hoy tenemos reunión, así que de hecho la reunión es ahora a las 10 y yo les dije, mira, yo voy a llegar un poco más tarde porque tengo un compromiso con mis usuarios y mis usuarias, ¿no? Entonces, bueno, vengo a compartir una hora con ustedes y a las 11 despedimos la ventana debido a este compromiso. Así que, entonces, bueno, como les estábamos diciendo, la Asamblea Nacional Constituyente es una medida, Jesús Faría la calificó como una medida audaz y correcta. Destacó que el presidente Nicolás Maduro ha superado todas las dificultades que se han presentado en el país. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Jesús Farías, Faría, perdón, resaltó que el llamado del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente es una medida audaz y correcta para poder lograr la paz del país. Agregó que la Asamblea Nacional Constituyente se está desarrollando bajo una confrontación de la verdad y la mentira. Mencionó que actualmente hay una avalancha de manipulaciones, de traiciones y de calumnias. Durante el programa Encendidos que transmite Venezolana de Televisión, Faría destacó que pese a las situaciones que se han presentado en Venezuela, el gobierno nacional dirigido por el jefe de Estado ha superado todas las dificultades. 10:24 minutos, vamos a la pausa con Chucho, la constituyente. Vamos todos a votar. Oh, oh, oh, la constituyente va. Oh, oh, oh, Venezuela quiere más. Oh, oh, oh, la constituyente va. Vamos todos juntos con el constituyente, porque esto es de la gente. Por eso me postulo para escribir la historia con la constituyente. Si el pueblo quien decida, votando así que vente. Oh, oh, oh, vamos todos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. El canal comunitario Katia TV reinició transmisiones en las parroquias Catedral, Altagracia, 23 de enero y La Pastora, informó el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter. Este canal de televisión venezolano fue creado y es administrado por habitantes del sector popular caraqueño Katia de la parroquia Sucre. Salió al aire el 30 de marzo de 2001 con el lema «No vea televisión, hágala». El canal ahora puede ser visto en Caracas en la frecuencia UHF por el canal 41 y mundialmente mediante transmisión de flujo multimedia en Internet. Diversas ciudades del país se unen para presentar la undécima edición del ciclo de cine de la diversidad, que se podrá apreciar a partir del 30 de junio al 7 de julio, proyectando films que abordan las realidades de la comunidad LGBTI. Un aproximado de 22 audiovisuales, categorizados en cortos, largos, documentales y ficción, llegarán a las salas de Caracas, Guárico y Maracaibo. Así lo explicó John Petricelli, uno de los organizadores del encuentro. En Caracas, como se han realizado en las ediciones anteriores, el cine CELARC 3 será el epicentro de las películas. Sin embargo, habrá proyecciones en la UCB, INA Mujer y otros espacios. Dentro de las novedades que se estarán presentando figura el estreno del largometraje de ficción Bárbara, dirigido por Petricelli y realizado con el apoyo del SENAC y la Villa del Cine. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Chávez juntos por la misma causa te mandaron un mensaje a través de mi garganta. Para todo el que no sabe les diré de qué se trata. Vamos a constituyente, sonó el clarín de la patria. Si de la patria la asamblea constituyente es de vital importancia, que te aboque el campesino, el obrero de la fábrica, arriba el estudiantado con absoluta prestancia, los maestros, los cantores, todas las amas de casa, formemos un río humano seguido de una avalancha, ampliar la constitución, agregar lo que haga falta, proteger nuestras misiones, señores, de esto se trata. Hay que blindar las comunas, ya que son punta de lanza, los consejos comunales para proseguir la marcha. No te dejes confundir por esa guerra mediática, que si el modelo cubano quiere instalarte a sus anchas, que te quitarán tus hijos, el sueldo y hasta la casa, esto y muchas cosas más difunden los oligarcas. Es el manual del imperio, junto a un enjambre de lacras, pero aquí les voy a salir el tiro por la culata. Y esperanza le inculcaron a su pueblo amor y perseverancia. Vamos a constituyente de una manera inmediata, habiendo justicia y paz reinará la democracia. La democracia, discúlpenme camaradas, que vuelva a levantar la asta, nos estamos enfrentando al monstruo de la Casa Blanca. Cristo, ten misericordia, líbranos de la desgracia. Observo a Siria y a Libia, madre, me da mucha lástima. Por un chorro de petróleo, ¿cuántos inocentes matan? Tranquila mi Venezuela, orgullosa de tu raza. Por ahí está Negro Primero, Rondón y Pedro Saraza, el cacique Guaycaipuro, vigilante te desplaza. Esto indica, pueblo mío, que no son palabras falsas. Vamos, mi patria querida, hoy tu moral sigue intacta por tener tanta riqueza. Hoy los fariseos te atacan, no hay ninguna como tú. Lo digo sin arrogancia, vamos a constituyente, están echadas las cartas, aunque muchos no lo acepten. Seguirás dictando cátedra para preservar la unión, la paz y la democracia. Bien. 10:33 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos este temazo de Efraín Clavo, vamos a la constituyente, claro que sí. Y bueno, como tenemos esta media horita, quiero participación masiva, así que vamos, llamen por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde aquí, que se me había olvidado, gracias al chismoso del Facebook por recordármelo, está de cumpleaños Luis Arloyo. ¡Feliz cumpleaños, mi Luis! Te quiero mucho, que cumplan muchísimos años más con salud y alegría y amor y todo lo bueno que puede haber en este planeta. Te quiero, mi niño bello. Ahora sí le damos paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Bueno, felicitaciones a Luis y a mi nieta que nació hoy en Argentina. ¡Ay, qué bueno! Mi primera nieta. ¡Ay, felicidades! Que no tenía, se va con Luigi. Va con Luigi, sí, sí, ahí señor. Van los dos, felicitaciones para los dos. ¡Ay, felicidades! ¡Qué linda, gordita! ¡Ay, qué bueno! Preciosa. Mira, Enza, en cuanto a lo que estabas diciendo de la fiscal, ya yo le voy a hacer caso, Silvi. Yo, chico que se devuelve a hacer nunca. Así es. No, mija, patrón, ni para coger impulso. ¿Quién sabe cuántos viajecitos haría en su avioncito? En su avioncito para privado mal utilizado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba trabajándolo ya. Sí, pero señor, se fue el tiro por la culata. Así, pero mira, el pueblo venezolano no perdona a los traidores. No, mi amor. No los perdona. Terminan en la miasma del basurero de la historia los traidores. Y muy bueno, Enza, cuando sacan el video 2013. Mira, tú observa eso. Bueno, eso lo pienso yo. En el 2013, cuando se enferma el presidente, ver videos que sacan de ella, de esa fecha, y como ella, mucho después que muere el presidente, le echan la partida para atrás, Navarro, María Elisa, después, porque ellos pensaban que ya Chávez se terminó como haciéndole caso al loco Capriles que dijo, sí, ya ¿no? se murió. La maldición de Malinche, divide vencerá, y ellos están jugando a dividir al Chávez. Ajá, tuviste la cantidad que, y el sinvergüenza, no sabía Enza, el militar este, también el que fue ministro, con razón él dejó correr y correr esa guarimba, no era para tanto. Miguel Rodríguez Torres, pero desde, ese, desde hace rato anda haciendo carrera presidencial. Pero es que él dejó correr esa guarimba demasiado, Enza. Él también formaba parte ya de eso. Claro. Porque dejó correr demasiado esa guarimba, eso es cosa, hay que cortarla de raíz, eso no se puede dejar, y el dejar hacer y el dejar hacer. Entonces, mira, yo tengo un hermano, que el menor, pero me da risa, porque él me dice, mire, métete en la cabeza que estás viviendo en Bagdad. De ahora en adelante el país está dividido, como tú dices, estamos mitad y mitad. Ajá, vamos a quedar después la constituyente. Usted métase en la cabeza que usted vive en Bagdad, o en el Líbano o en Siria. Ay, no, vale, tampoco me tiene ese miedo, no, por no, no, Dios. Tenga comida, todo, porque lo, por los coyentos que sopla, ellos no se van a convencer, porque ellos van a seguir echando. Y lo que no entienden, Enza, es que todos los países, ese programa de dossier, no sé si lo viste, que estuvo con ese programa, fue una clase magistral. Todas las empresas están tras de Venezuela, todas, no solamente por el petróleo, sino todos los minerales. Y la gente no entiende eso, que no es el presidente Maduro, que no es, sino la riqueza para echarnos ganchos, más que vamos a quedar atrapados y sin salida. No vamos a quedar atrapados y sin salida, somos un pueblo sumamente inteligente, somos hijos de Bolívar, pan. Sí, o sea, bueno, sí, así que no que hagamos que si vamos a estar divididos, o sea, no seas derrotista, no, no, por no, favor. No, esta gente, mira, esta gente va a seguir echando, vamos. Ojalá. Claro, o sea, pero ella un grupo reducido, estamos hablando de cuatro locos, vale, cuatro locos, la mayoría del pueblo venezolano es sensato. Sí, pero viven asesinando y viven haciendo todo lo que le da la gana. ¿Y por qué no le dan duro, Enza? Porque la por la fiscal, pero con la constituyente vamos a tener una nueva fiscal. Y esta constituyente se la y a esta fiscal se la puede destituir por las denuncias, ¿verdad? Por el uso indebido de avión de empresa privada. Claro, mira, así es sencillo, o sea, tranquila, Ingrid, vamos. No, yo sé, yo no le tengo miedo. Yo, quien tiene miedo no va a la guerra. Yo no tengo miedo a nada de eso. Una cosa que te voy a decir, ¿tuviste el video que pasaron lo de su conducta de la mujer de Altamira? Que se está muriendo de hambre y tiene tres cauchos en la barriga que no los tengo yo. Yo sí estoy delgadita, yo rebajado, pero yo le echo para adelante con tres cauchos, ella que está pasando hambre, y la otra con una boca, pero bien, que no, una basura. Ellas son de Altamira, pero bien vulgares. No les da pena, no les da vergüenza una mujer expresarse en esa forma. Si en el hombre queda feo, mucho más en una mujer, como se expresó tan vulgar. Le falta de todo. Ellos son tan pobres que solo lo que tienen es dinero. Si es que tienen dinero. No, vale, no, que van a andar si teniendo es que... dinero. Ajá, pero demasiado vulgar, demasiado. No, eso hay que ponerle freno, Enza. Eso hay que ponerle freno de cuanto... por ejemplo, estuve encerrada sin salida y yo estaba pendiente de ti. Yo dije, Enza, te encerrada, porque claro, que más queda, tienes que preservar tu vida. Bueno, un besote para el compañero de mi nieta. Qué bueno, Ingrid, felicidades. Que Dios me le dé mucha vida y salud también. Amén. Dígale a Luis. Ajá, ya sabe, él lo está escuchando, él lo está oyendo. Ellos lindos, preciosos. Sí, de unos ojos preciosos. Ajá, y mucha suerte, mucha felicidad. Gracias, Ense, un besote. Un beso grande, Luiger. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Alvarina, ¿cómo andas? Bueno, aquí luchando, mi amor. Como todos. Bueno, te mando de aquí a todos muchas bendiciones para todos. Esta patria, tenemos que salir adelante. Claro que sí. Le mando un beso, un abrazo. Todos los que están allá y especialmente a mi bello Luis. Que Dios, el Señor me lo cuide, me lo proteja y me le dé muchos, muchos, pero muchos años de vida. Los quiero mucho a todos los quiero mucho. Ay, tan bella mi Alba. Sí. Seguimos para adelante, sí, señor. Claro que bueno, sí. Felicidades para todos y esta lucha no es de hoy, es para siempre y tenemos que amar esta patria. Así es. Querernos mucho, unos a otros. Así es, querernos y apoyarnos mucho. Sí, señor, ok, ya fue. Bueno, un beso grande, querida Alvarina. Bueno, continuamos aquí en la ventana. A ver, ¿cuál es el programa de hoy? Bueno, tenemos que el día de hoy representantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela marcharán en respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente. El chavismo se movilizará a partir de las 9 de la mañana desde la Avenida Libertador de Caracas. Y pasarán por la avenida Urdaneta, Carmelitas, hasta llegar al Palacio de Miraflores. Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente serán el 30 de julio y la recepción de documentos para las candidaturas se extendió hasta el 10 de junio, informó el Consejo Nacional Electoral. El proceso constituyente fue convocado el 1 de mayo por el jefe de Estado Nicolás Maduro y el resultado final de la constituyente será sometido a referendo aprobatorio. Fíjense que de acuerdo con la fiscal Luisa Ortega Díaz, ella declaró la nulidad de las decisiones del CNE. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el derecho presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque el pueblo soberano tiene quien tiene la potestad de convocar una constituyente. Igualmente está pidiendo la nulidad de las bases comisarias. O sea, está pidiendo anular todas las decisiones del CNE. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, señores, la constituyente sigue caminando, así que apoyar a los postulados. Se siguen recogiendo firmas aquí en el centro de Caracas, hay diferentes toldos en la Plaza Bolívar. Apoyar a la constituyente, a apoyar a nuestros postulados, ¿no? Por su parte, los estudiantes de oposición marcharán este viernes. La convocatoria fue hecha, esta es la convocatoria oficial de la MUD, ¿no? Convocó para este viernes una movilización de estudiantes en Caracas para continuar rechazando la Asamblea Nacional Constituyente que se elegirá el próximo 30 de julio. Los opositores comenzarán a concentrarse a partir de mediodía en la Plaza Altamira del Estado Miranda para marchar hasta la sede de Conatel ubicada en Las Mercedes, es decir, que nos van a dejar tranquilos en el oeste el día de hoy. Durante esta semana, la coalición ha efectuado diferentes convocatorias para rechazar a la Asamblea Nacional Constituyente, ya que a su criterio este mecanismo activado por el presidente Nicolás Maduro no es democrático, bueno, según ellos, ¿no? Y bueno, este es el programa de hoy y alguien me puede contar qué pasó con esa convocatoria a la marcha nocturna de Freddy Guevara. Porque de verdad que yo no me enteré de nada. Si se hizo, si no se hizo, aparentemente no se hizo. Es más, ayer por fin me pude acostar a dormir temprano. ¡Qué maravilla! Ay, sí, pudimos dormir anoche. ¡Qué maravilla! Y esta mañana estaban recogiendo la basura, gracias a Dios. Alhamdulillah. No, bueno, por su el presidente Nicolás Maduro llama al pueblo a enfrentar conspiración contra el proceso constituyente en unión cívico-militar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó al pueblo sobre una conspiración que estarían montando dirigentes opositores en contra del desarrollo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay quienes quieren golpear el proceso constituyente. Está montando una conspiración contra el proceso constituyente, señaló el mandatario nacional en transmisión conjunta de radio y televisión desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas. Hay que declarar la aceleración del proceso constituyente y estar alerta para defenderlo, instó. Instó Maduro durante el acto de entrega de titularidades, clasificaciones y pago de prestaciones sociales al personal adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación. En ese sentido, el presidente sentenció que si algún día el pueblo amaneciera con alguna noticia de una conspiración, de un complot para tratar de detener el proceso popular constituyente, debe salir en unión cívico-militar a derrotar en las calles la conspiración, el complot y el golpe de Estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional. Sostuvo que en Venezuela hay un pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, patria, y el que estemos en paz trabajando y estudiando todos los días y movilizados en paz no quiere decir que no estemos preparados para dar la batalla de calle cuando haya llegado el momento. Bueno, Maduro indicó que sectores de derecha planifican no dejar votar al pueblo el próximo 30 de julio para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos dicen que yo soy un dictador, amenazan al pueblo que vaya a votar. Que cada quien tome su decisión bien clara, que respeten al pueblo, manifestó. Sostuvo que los 52 días restantes para la elección nacional tienen que ser días de una campaña admirable, de conciencia de calle, de movilización. Tiene que ser un proceso de activación constituyente de cada escuela de organización. La constituyente es la gran esperanza para lograr la paz a través de la justicia y la reconciliación de los venezolanos, puntualizó el presidente Nicolás Maduro. ¿No? Bueno, seguimos revisando informaciones. Hay chance, llamen. Mire que a las 11 voy a tener que despedir el programa. Y entonces, quienes no han participado, ya tendrán que esperar para el día lunes. Otra de las cosas que hizo el presidente Nicolás Maduro, que anunció en la cadena de ayer, es que mandará abrir un juicio, ¿no? Querellará contra el diario 2001 por mentiroso y sensacionalista. Para ello contratará a un grupo de abogados especialistas. En un acto realizado con los educadores hizo entrega también de titularidad de cargos, lo que alcanza el 98% del sector. De igual forma, se cancelaron prestaciones sociales hasta el primer trimestre de este año y ayer se pagó el aumento. El jefe de Estado manifestó su consternación por el manejo que han dado tanto algunos medios de comunicación como dirigentes de la derecha opositora al suceso en el cual muere el joven que manipulaba un artefacto explosivo. No, lo que es el caso de Neomar Lander, bueno, de esa forma tan irresponsable que culparon al presidente Nicolás Maduro y bueno, ¿no? Ahí está la cadena en cadena nacional, vimos el video de Tarek El Aissami donde presenta todas las pruebas, todas las experticias y es evidente que ese joven le explotó el mortero en el pecho. Ahora, ¿quién le dio el mortero? ¿Quién lo enseñó a hacer el mortero? ¿Quién lo arrojó a la calle para que perdiera su vida de esa forma tan dolorosa y tan absurda? Pero era lo que yo les comentábamos el día de ayer, pues que no era solo el diario 2001, todos los medios de comunicación privados confabulados para hacer parecer esta terrible pérdida, hacer parecer que había sido asesinado por un guardia nacional bolivariana, ¿no? Entonces, bueno, seguimos revisando informaciones. A ver, porque bueno, porque está lentejísimo, ¿verdad? Está súper lento el internet. Afortunadamente tengo la versión impresa de El Correo del Orinoco. Ayer también se dirigió al país la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y están pidiendo, ¿no? Una condena diciendo que la Comisión de la Verdad expuso a diputados del Parlasur informes sobre víctimas de la violencia opositora y piden condena internacional para crímenes de odio. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó ayer que expuso los casos de las víctimas de la violencia opositora durante una reunión con diputados del Parlamento del Mercosur. Hemos entregado un informe detallado de víctimas por víctima de la violencia opositora, donde demostramos que todas las víctimas son generadas por la oposición venezolana y, excepcionalmente, de algunos agentes del Estado venezolano que ya están siendo procesados por la justicia venezolana, y hemos expuesto el accionar irresponsable de una dirigencia opositora que, en desconocimiento de los derechos del pueblo venezolano, ha generado violencia, sufrimiento, inestabilidad y han alterado la tranquilidad pública, explica Rodríguez. Indicó que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, pidió justicia en cada uno de estos casos e hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene la violencia opositora y haga un llamado a la conciencia pacífica. A la coexistencia pacífica, perdón. Recordó que hay mecanismos para el llamado al diálogo y reiteró la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para superar las divergencias y lograr la paz. Además, Venezuela, como Estado miembro del Mercosur, en el marco de las divergencias y conflictos que se han presentado, entregó también por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores el Plan Nacional de los Derechos Humanos a la Comisión del Parlasur. Así que estas son las informaciones. Ahora, el que se pregunte, ¿pero qué es eso del avión del que estuvo hablando Ingrid? Bueno, que denuncian a Luisa Ortega por el uso indebido de avión de empresa privada. Bueno, señores, a ver dónde está. Abraham Musa, representante de la empresa Inversiones Delta 2012, informó que una avioneta propiedad de sus representados, alquilada por la Fiscalía General de la República y que había sido solicitada desde 2015, regresó a sus legítimos propietarios. Asistimos al cumplimiento de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se patentiza la insistencia de los abogados dirigida al Ministerio Público para que cumpla la orden de entrega de la propiedad de mi representada que insistentemente hemos solicitado. En 2015 hemos dirigido comunicaciones a la Fiscalía, indicó. Esta aeronave fue utilizada por la ciudadana Luis Ortega Díaz y el ciudadano Germán Darío Ferrer para su uso privado, lo que indudablemente en el sentido propio de la actuación podría derivarse un hecho punible que nosotros evaluaremos y ejerceremos las acciones legales que arrojen las investigaciones y experticias de rigor, aseguró el jurista. Aclaró también las motivaciones que pudo tener la fiscal para no cumplir un mandato judicial exceden de nuestras investigaciones. Lo que sí está claro, patente, es que el avión ha sido utilizado por personas extrañas a la fiscalía, porque Germán Darío Ferrer no es un funcionario de la fiscalía. Ha sido utilizado por funcionarios distintos al Ministerio Público, lo que constituye un hecho punible. Indicó que los daños están contabilizados entre 250 a 300 mil dólares. Esa cantidad se determinará mediante una experticia que realizaremos. El abogado defensor acotó que carece de vinculación política, ni este caso puede estar afectado políticamente. Evaluaremos las acciones legales y si de estas investigaciones hay indicios que ameriten algún tipo de responsabilidad, ejerceremos las acciones legales, reiteró. Así que bueno, qué bonita la Luisa con su maridito. 10:51 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los queremos invitar a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, el cumpleañero de los ojos sonrientes, Luis Arroyo, que anda con un ataque de alergia el muchacho. No. Pero no te tomes ningún antihistamínico para que te puedas brindar esta noche, vamos, Luis, a vivir la vida. Y te cayó sabroso el cumpleaños hoy, viernes. ¡Ah! ¡Viernes! ¡Que te quiero viernes, Luis! Disfrútalo muchísimo. Bueno, Luis Arroyo, el cumpleañero en los controles y cerrando la ventana con muchísimo cariño, esta servidora Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Nos vamos con Ayrton Moreira. Aquí se puede. ¡Chau! detrás de la verdad, aquí se puede encontrar la felicidad. Aquí se puede cantar, aquí se puede vivir, aquí se puede llorar sin sufrir de más. Aquí se puede sembrar semillas de la verdad, aquí se puede encontrar la felicidad. Aquí se puede fundar, aquí se puede crear, aquí se puede aprender con la humanidad. De aquí se puede partir, aquí se puede llegar, aquí se puede esperar sin desesperar. Quiero vivir en mi tierra con la alegría de haber hallado la nueva paz. Ese día iluminado por la luz de la verdad, quiero que desde mi tierra, sin miedo, yo la pueda contemplar. Aquí se puede, aquí se puede, aquí se puede. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.